Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es día 14 de octubre. A mi izquierda está Carlos Joraya y yo soy Pedro García, quien les habla. Al control, siempre el amigo Chago. Nunca dejaremos de explorar y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Bueno, en este nuevo viaje del perseguidor aquí en Radio Guiniguada 105.9, pues tendremos nuestras paradas siempre obligatorias, la sección de vidas paralelas, las recomendaciones intempestivas, positivando siempre la vida y mil y un viajes. Además tenemos un entrevistado muy especial, un invitado que les presentaremos dentro de poco. También sabes que siempre puedes ponerte en contacto con nosotros, sugerirnos si el programa que estás escuchando te gusta, te parece interesante o si se podría mejorar. Siempre estamos abiertos a críticas positivas y a recomendaciones. Así que anímate y llámanos al 928-31-99-46. Recuerda también que tenemos un email para que tú puedas enviarnos tus comentarios, tus viajes, como digo, tus recomendaciones acerca del programa. El email es, apunta, perseguidorguiniguada, todo junto, perseguidorguiniguada@yahoo.es. Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Acabamos de escuchar el tema Irene de Vinicius de Moraes en La Fusa, en Barcelona, esa ciudad que tanto nos gusta y en la que estuvimos dando un paseo hace unas semanas con Pepe Carballo. Bueno, sin más dilación, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Se llama Víctor Alonso. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes. Y está aquí porque es un gran músico. Es un gran músico que nos tiene encantados y creo que tiene encantados a gran parte de la ciudad. Antes que nada, querríamos preguntarte cuál es tu formación académica. Bueno, yo empecé en el conservatorio aquí en Las Palmas, ¿no? Empecé con la guitarra, después también cogí el piano y por último el instrumento con el que me ha escuchado la mayoría de la gente, que es con la viola, ¿no? Que es con el que después del Conservatorio de Las Palmas me fui a Barcelona, estuve estudiando en el Conservatorio de Barcelona a partir de los 17 hasta los 22 años más o menos, y después vine para acá a tocar en la orquesta, estuve tocando unos cuantos años en la Filarmónica y en la actualidad, pues como bien has dicho, pues me dedico a tocar en determinados lugares de la ciudad, ¿no? Donde muchos habrán escuchado ya mi sonido, ¿no? Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, ¿qué distingue a la calle de un lugar cerrado? Hombre, es muy diferente, ¿no? En cuanto a al contacto con el público, es muy, muy directo, muy personal, en el sentido de que hay un contacto mucho más cercano. Me gusta muchísimo tocar en la calle porque se produce magia, ¿no? Entonces, como te estaba diciendo anteriormente, la cuestión es que ahí se despiertan sensibilidades, sentimientos, recuerdos, cuando tocas un bolero, alguna cosa. El estuche de mi instrumento ha visto muchas lágrimas, ¿no? Y los niños, es una pasada, ¿no? La aceptación que tienen, cómo te abren los ojos, la boca, y te escuchan, ¿no? La verdad es que es curioso. La calle no es lo mismo que un escenario, no tiene nada que ver, ¿no? No es un lugar que está preparado, también se produce cuestiones de proyección de sonido, que es muy diferente. Entonces tienes que trabajar de una manera muy, muy diferente también. ¿Y hay calles que te gusten más que otras para tocar? ¿Calles en los que te sientas más cómodo para estar en contacto con la gente? El lugar así más idóneo, acústicamente hablando, es la trasera de la catedral. Allí, por ejemplo, se produce un sonido precioso. También la calle Cano y la calle Triana. Cuando no hay demasiada gente, ¿no? Cuando se produce a lo mejor un poco de silencio y puedes llegar mejor, puedes a lo mejor comunicar y expresarte, ¿no? Entonces ahí donde el sonido pueda tocar a alguien, entonces eso ya es el mayor de los regalos. Mira, Víctor, tú que tienes formación académica, ¿puedes explicarnos qué distingue a la viola de otros hermanos, como el violín o el cello? Bueno, yo he definido la familia como el violín, como el niño, ¿no? La voz juguetona, la voz incluso a veces traviesilla, a veces incluso aguda, chilloncilla, ¿no? La viola es la madre, ¿no? Con un sonido más meloso, más melancólico, más incluso más romántico, ¿no? Y el cello sería, pues, el padre, ¿no? Una voz más grave, una voz más incluso más seria, más profunda. El sonido de la viola, en relación al violín, a lo mejor yo lo definiría como un poquito más redondo, ¿no? Un poquito más. A mí me gusta más, ¿no? Aunque el violín es el protagonista, ¿no? Es el rey, es más virtuosístico, ¿no? Pero la viola tiene un encanto, es un instrumento intermedio, ¿no? Entre lo agudo y lo grave. ¿Crees que la ciudad puede llegar a ser o es una ciudad musical, nuestra ciudad? La verdad es que yo no tengo palabras para agradecer la aceptación, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Porque se ha producido muchísimas veces esa magia de la que estoy hablando. He podido llegar a muchísima gente y ha habido comunicación real. Entonces, y ya no solo musical, después hay determinados momentos en que la gente se acerca a hablar contigo, tú hablas con la gente, Y la verdad es que conoces un montón de cosas y aprendes, ¿no? Aparte de eso, ya te lo comunican, te dan incluso las gracias, ¿no? Ahí, sí, la gente en general está abierta, abierta a escuchar. Yo sé que en este mundo en el que vivimos, con prisas, con estrés, con problemas, con historias y tal, muchas veces nos perdemos lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? A veces no nos damos cuenta de un sonido, no nos damos cuenta de, porque estamos tan metidos en nuestros pensamientos que nos perdemos a veces parte del paisaje urbano, ¿no? Y como bien decía un compañero el otro día, tú estás pasando a formar parte de ese paisaje urbano, ¿no? Víctor, ¿te parece que los extranjeros son más receptivos a la música que los nacionales? Yo creo que en cierta manera es una cultura diferente. Y sí hay como una mayor cultura en ese sentido de la música en la calle, ¿no? Entonces, te prestan atención, se paran a escucharte, incluso se hace un silencio. Aquí muchas veces, no sé, no le damos importancia, pasamos olímpicamente, no todos, ¿no? Pero sí se produce que he visto que en la cultura, esta cultura, por ejemplo, de países como puede ser Alemania, incluso Inglaterra, he visto familias enteras que se sientan en un banco durante unos minutos para escucharte. O cogen y se quedan parados. También he visto también lágrimas de turistas, ¿sabes? Cuando escuchan el sonido del avión y se quedan detenidos por un momento y se produce la magia de la que hablaba desde el principio, ¿no? Bueno, Víctor ha tenido o va a tener la gentileza de tocar para todos nosotros y sobre todo para todos ustedes que nos escuchan. Así que cuando Víctor quiera, pues vamos a escuchar un tema que él mismo nos va a presentar. ¿Cuál es el tema, Víctor? Podría empezar, si quieres, tocando el Ave María, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Bueno, recuerda que estás en Radio Guiniguada, en el 105.9, que nuestro teléfono para lo que quieras conversar con nosotros o con nuestro invitado Víctor Alonso es el 319946. Ahora, sin más dilación, vamos a escuchar a Víctor Alonso, el Ave María. Recuerda que esto es El Perseguidor y acabas de escuchar a Víctor Alonso tocando la viola, el Ave María. Víctor, una pregunta, ¿de dónde estás? Sin problema. ¿Has hablado de los niños? ¿Crees que los niños y los adultos, en lo que nos compete, deberíamos transmitir el amor por la música en casa, en los colegios, desde una edad temprana? Yo creo que la música en general es mucho más importante de lo que creemos, es lo que pensamos. Es vibración, es vida. Había una señora el otro día que me decía: no dejes de tocar nunca. Decía: hace falta tanto, tanto, tanto esta música. Víctor, ¿qué tema vas a interpretar ahora para nosotros? Pues ahora tocaré Fascinación, por ejemplo. Es que estamos aquí un poco tocados y sobrecogidos. Otra pregunta que quería hacerte, a nosotros que nos encanta, y esto es un programa de cultura y nos encanta la literatura y la expresión de cualquier tipo de arte, tu figura, tal y como nosotros lo vemos, es casi una figura literaria, ¿no? Casi te has convertido casi en un personaje, ¿no? Bueno, La verdad hay, yo recibo muchos comentarios, ¿no? Me han dicho incluso que estoy empezando a formar parte del paisaje urbano, ¿no? La esquina, ¿no? La esquina donde sale ese bello sonido, ¿no? Como me decían, la que me alegra cada mañana, aquellos que cuando pasan te dan las gracias. La verdad es que es una función ya no solo cultural, sino social. Ya cuando viene un grupito, a lo mejor de excursión, incluso de chicos con problemas mentales, o de niños de colegio, o estos grupos de turistas, o en general, y los vecinos, la verdad es que, o las personas de los establecimientos, se está convirtiendo todo en algo en que te sientes como en casa, ¿no? Y además tú lo mereces, porque eres muy buena gente, la verdad. Se acerca la Navidad. Esperemos que sea una época, no solo por ser Navidad, sino porque forma parte de nuestra vida y del año. Es una época de buen rollo, de transmisión de sentimientos, y que tú también estés ahí aportando tu granito de arena. Si quieres decir algo más antes de que toques la próxima canción. Pues la verdad es que desde aquí, mi más sincero agradecimiento, que no tengo palabras, a todas aquellas personas que te escuchan, a todas aquellas personas que te apoyan, que colaboran contigo, que se detienen por un momento, se sientan en el banco de enfrente para escuchar pues, ese par de notas, ¿no? La verdad es que no tengo palabras. Gracias a todos. ¿Con qué te vas a despedir? ¿A la grande? Bueno, pues la última es el arrorró. Vamos a tocar el arrorró. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. A ustedes. Yeah! Acabamos de escuchar el In the Flesh del disco de Pink Floyd, The Wall. Y ahora vamos con la sección Vidas Paralelas. Se lee en el comienzo del Jacob von Gunten de Robert Balser. Desde que estoy aquí, en el Instituto Benjamenta, he conseguido volverme un enigma para mí mismo. Y esas palabras que debieron perturbar a Kafka, lo mismo que nos perturban hoy a nosotros, nos remiten sin duda al «me he vuelto un problema para mí mismo» de San Agustín en las Confesiones. Entre papeles en su oficina, Kafka hallaría sin ninguna duda alivio en los personajes de este suizo humildísimo y de una ingenuidad desarmante. Sigue en el mismo libro diciendo: «Incluso a este respecto, sigo siendo por ahora un enigma. ¿Acaso en mi interior reside un ser vulgar, totalmente vulgar? O tal vez por mis venas corra sangre azul, no lo sé. Pero de algo estoy seguro. El día de mañana seré un encantador cero a la izquierda, redondo como una bola. De viejo me veré obligado a servir a jóvenes palurdos, jactanciosos y maleducados. O bien pediré limosna o sucumbiré». En estas líneas, o en otras, de los hermanos Tanner o el ayudante, ya está todo Kafka, todo Musil, todo Brock. Y en estas líneas están también el Bartleby y el Wakefield y todo Samuel Beckett. ¿Cómo, me pregunto, se nos ha pasado por alto este genio diminuto? Detestó toda su vida toda clase de seguridad y asidero. Vivió siempre a caballo de trabajos que abandonaba sin pensarlo. A los 47 años empezó a sufrir trastornos nerviosos y alucinaciones auditivas. Por consejo de su hermana decide ingresar en un sanatorio. Pasó allí los últimos 25 años de su vida. Balser despreciaba los ideales de prosperidad, aborrecía el éxito, era incapaz de someterse a ningún tipo de rutina o atadura. Un editor, un tal Carl Silich, le preguntó si volvería a escribir. Balser contestó: «Con esa pregunta solo se puede hacer una cosa, no responderla». Le encontraron muerto sobre la nieve unos muchachos a escasa distancia del manicomio. Final lujoso para un espíritu que se negó a todo modo de servidumbre. Giorgio Manganelli, escritor italiano. Giorgio Manganelli murió después de escribir La Ciénaga Definitiva. ¿Premonición o etapa final de tintes pirandelianos? ¿Iba Manganelli a imaginar algo más después de La Ciénaga? El viaje había acabado, y como todos los viajes, en un retorno. Su voz, la de Manganelli, es circular, obsesiva, hierática. Una suerte de timbre kamikaze que no ahorra inmolaciones en pos de la nada, el vacío. El más absoluto de los silencios acabó con un no va más de una intensidad subterránea, genial, paroxística y absorbente hasta el extravío. Después de Manganelli, estamos algo más perdidos porque van quedando pocos que nos digan la verdad. ¿Definitiva? Te recordamos que estás en El Perseguidor, que tienes a tu disposición nuestro teléfono, el 928-3199-46, para decirnos todo aquello que te gusta o te disgusta, y si tienes algún comentario más largo o más profundo que hacernos, pues nuestro email también está a tu disposición. Te lo recuerdo, perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Te quedas ahora con un tema de Cannonball Adderley titulado Cannon's Theme. Thank you. hemos llegado a nuestra sección Recomendaciones Intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wohnung. A César Vallejo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he puesto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. ¡Qué desfachatez, César Vallejo! Mira que morirte en París y un jueves. Me muero cuando me da la gana y porque morirme es mi oficio. Yo no soy como esos que amagan que se van y como garrapatas se te quedan a lomos ahogándose en sus pequeñas diarreas. Yo viví, y como vivo, morí. Esta era la voz maravillosa de Lisa de la Casa cantando el tema Primavera, que es una de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss. Te recordamos que sigues en El Perseguidor, que nuestro teléfono es el 928-319946, y que si quieres ponerte en contacto con nosotros, pues puedes hacerlo libremente. empieza nuestra sección Positivando. Paul Klee en el CAM, una exposición en el Centro Artístico de Arte Moderno en Las Palmas de Gran Canaria, trata de la influencia de la niñez en la obra del gran pintor Paul Klee hasta el 5 de enero. Tú fuiste a verla, ¿no? Creo que nos diste buena nota aquí, ¿no, Carlos? Fui a verla, me gustó, pero tengo un pero que poner. No es de recibo que las salas se llenen de gente vociferante que más que a ver la obra de Klee están a charlar sobre sus diatribas diarias, ¿no? Uh-huh. También tenemos el ciclo de Bresson en el SICA. El próximo lunes dan El proceso de Juana de Arco, que es una película muy recomendable. Pedro, ¿qué te parecería en un próximo programa que trajéramos esas tres Juanas de Arco? La de Dreyer, la de Bresson y la de Rossellini. Sí, sí, me parecería maravilloso. Juana de Arco es un personaje histórico que ha merecido el interés de todos estos grandes creadores, ¿verdad? Sí, mira, otra cosa. He leído esta mañana en el Independent, la casa de Gamboa y Verlaine en Londres se salva de la ruina. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, o sea, y me parecerá mejor que, como comentábamos nosotros hace una hora o así, que la gente se anime a seguir leyendo las maravillosas poesías y de Rimbaud y de Verlaine, ¿no? Y que también, como no, que visiten la casa en la que vivieron, ¿verdad? Mira, el Ayuntamiento de Galdar va a poner en marcha un proyecto conjunto con las concejalías de recogida de residuos y la de educación, dirigida a los alumnos y alumnas del municipio, de primero a cuarto de primaria. Me parece perfecto, o sea, todo lo que sea reciclar, la cultura que se llama del reciclaje, para la gente en general, para los jóvenes en particular. Es más, yo creo que los colegios, toda la dinámica educativa debería poner más énfasis en transmitir esa actitud ciudadana a todos nosotros, a los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos también a los políticos, por otra parte, claro. Mira, leíamos antes que en Agenda Bohemia se anuncia la nueva novela de Alexis Ravelo, La noche de piedra. Uh-huh. Me parece genial. Alexis Ravelo, hemos hablado con él, vendrá a nuestro programa en cuanto pueda y podamos nosotros, y evidentemente nos felicitamos que haya salido una nueva novela de este amigo y escritor Alexis Ravelo. Mira, por último, ¿qué te parece la versión de Muti del Ritorno de Don Calandrino? Parece que está maravillando. Nadie va a descubrir a Muti a estas alturas, ¿no? El Teatro Beregaldós, que es un patrimonio de toda la ciudad de Las Palmas, de toda la comunidad canaria, incluso me atrevería a decir que es un patrimonio de la humanidad, desde el punto de vista de poner la música al servicio de todo el mundo, deberíamos abrirlo más. Así que dejemos a Tom Waits que siga diciendo su cosa. So this is kind of a little anthem here. Tom and Dick and Harry, you must be strong if you're to go it alone. Here's to the bachelors and the Bowery Bums, those who feel that they're the ones that are better off without a wife. Sound like I sleep into the crack of noon, midnight howling at the moon, going out when I want to. I'm coming on when I please. Don't have to ask permission. I wanna go out fishing. Never have to ask for the key. been old Valentino, but I had a girl who lived in Reno. Left me for a trumpet player, but it didn't get me down. He was wanted for assault, and though he said it weren't his fault, you know the coppers roared him right out of town. I've been sleeping until the crack of noon, midnight howling at the moon, and I've been going out when I want to, coming home when I please. I have to ask permission, I want to go out fishing, never have to ask for the key. I see I'm kind of selfish about my privacy. Now as long as I can be with me, we get along so well I can't even believe it. Love to chew the fat with folks, I've been listening to all your dirty jokes. I'm so thankful for these friends I do receive. I've been sleeping until the crack of noon, midnight howling at a moon, and I've been going out when I want to, coming home when I please. I have to ask permission, I wanna go out fishing, never have to ask for the keys, no. Yeah, I got this girl I know, man, and I just, she's been married several times. I don't want to end up like her. I mean, she's been married so many times. She got rice marks all over her face. And, yeah, you know the kind. Bueno, acaban de escuchar al gran Tom Waits con un tema titulado Better Off Without a Wife, que en román paladino viene a ser Mejor sin esposa. Ahora vamos con nuestra próxima sección, Mil y un viajes. I'm traveling like... Alejandría es el reverso de Atenas. Una empieza donde acaba la otra. Si Atenas es el mito fundacional de una civilización, Alejandría es su colofón. Si en Atenas el poeta fue siempre un tipo sospechoso, Alejandría es antes que nada una construcción verbal y poética. Si Atenas aspiraba al orden y a eso que Pericles en su discurso fúnebre llamó belleza con economía y sabiduría sin blandicie, Alejandría ha optado desde los inicios por una desmesura delicada y un desorden dócil. Sus habitantes toman la ciudad como un punto de partida más que como una meta alcanzada. Si Cavafis es inglés de adopción, Ungaretti es italiano. Ser alejandrino es, como pueden ver, ser otro la mayor parte del tiempo. Antes que recordar el nombre de sus calles o la presencia invisible de su faro o su biblioteca, la verdadera Alejandría se nos esconde en el pliegue de un poema como El dios abandona a Antonio, o en un título como El puerto sepultado. Escribió Ungaretti: me hablaban de un puerto sumergido que debía preceder a la época ptolomeica, probando que Alejandría era un puerto ya antes de Alejandro, que ya antes de Alejandro era ciudad. Nada se sabe de eso. Esa mi ciudad se consume y anonada de instante en instante. De nada valdría nombrar sus calles, sus muelles o sus gentes. La ciudad estará siempre en las grietas. En esos intersticios, Alejandría perdura. Ni siquiera es necesario, aunque no haga daño, leer el cuarteto de Alejandría para localizar sus coordenadas. Baste con esto. Dispuesto hace tanto, con audacia, digno tú de tal ciudad, acércate, ve a la ventana, con entereza escucha, con lamentos no, quejas de cobarde y al fin escucha, goza de los ecos, de los sones sin igual, de la mística comitiva, y dile adiós a esa Alejandría que ya pierdes. Quizá, después de todo, Pericles también era alejandrino. ¿Recuerdas que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, 105.9, que estamos llegando ya a nuestra parte final? Y, bueno, Carlos... Tenemos la agenda preparada ya para la semana que viene, es un breve anticipo de lo que vas a poder escuchar. Te digo que en Vidas Paralelas tendremos a una de las mujeres más maravillosas que yo haya podido escuchar, a la gran Jacqueline Dupré. Y Pedro nos va a hablar de... Sí, de una actriz igualmente maravillosa, con una sensibilidad hondísima, Ana María Pierangeli, más conocida por Pierangeli como actriz, ¿no? En Recomendaciones Intempestivas hablaremos de un pintor de aquí de las islas, tinerfeño, se llama Cristino de Vera, y es el Morandi español. Solo te digo eso, vete buscando y pensando que puede salir de aquí. En los mil y un viajes, Pedro, ¿dónde nos vas a llevar? Pues iremos a Trasos Montes, ¿no? Al norte de Portugal, con una película que se titula Viaje al principio del mundo, del gran maestro portugués Manuel de Oliveira. Ese eterno joven, ¿no? Que creo que ya está por los 97 años y es de una lucidez maravillosa, ¿no? ¿Nos puedes contar la anécdota esta de Mastroianni en Yo mi ricordo? Ajá. Bueno, sí, hay un documental que digamos que fue lo que se podría decir el testamento vital de Marcello Mastroianni, el gran actor italiano, que estaba rodando en Portugal con Oliveira, esta película que decimos, Viaja al principio del mundo. Y Mastroianni cuenta que se fracturó o se hizo daño en un tobillo, ¿no? Y que Oliveira, ni corto ni perezoso, lo cogió en brazos y lo llevó, no sé, al coche o lo... Y Mastroianni decía, bueno, este hombre es increíble, ¿no? Tiene 88 años, se levanta a las 7 de la mañana, se baña en un lago de agua fría, parece un conejo corriendo y a mí me duele todo, ¿no? Era una ternura profundísima y encantadora, ¿no? Como verás. Bueno, Pedro, vamos despidiendo ya. Sí, bueno, recuerdas que esto ha sido El Perseguidor, que estamos esperando todas tus opiniones, todas tus sugerencias en nuestro email, que te lo recordamos para que durante la semana, si te apetece, puedas conectar con nosotros. El email es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Y también te recordamos que tenemos un blog donde incluso puedes escuchar este programa. El blog es El Perseguidor -medio guiniguada .com. Y también supongo que puedes escuchar este programa, la repetición de este programa en Radio Guiniguada 105.9 los sábados de 9 a 10 de la mañana, ¿no? Y creo que no mucho más. Te toca a ti despedir y saludar a nuestro oyente, sí, Carlos. Sí. Hemos llegado al final. Decirles un aforismo de Kafka que escribió en su estancia en Sigo. El aforismo dice así: el espíritu solo empieza a ser libre cuando deja de ser un apoyo. Me parece que es una buena conclusión para todo lo que hemos podido hablar y escuchar hoy con el maravilloso Víctor Alonso, deleitándonos con su música. Y te quedas con un tema de la Velvet Underground, Sunday Morning, domingo por la mañana. Just a restless feeling by my side. Early It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Something opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora.